Petersburgo sufre de mucha depresión. Mi ropa se congela sin calefacción. La vida ha sido triste tras la revolución. Por eso los rumores son nuestra diversión. ¡Hey! ¿Sabes ya lo que se murmura por ahí? ¿Sabes ya lo que dicen por ahí? Si bien el zar no se salvó, su hija sí se escapó. La princesa Anastasia solo es un rumor. Es leyenda, misterio, es un rumor. En las calles el murmullo puedes escuchar. Un suceso en la historia de la nación. Su abuela ofreció pagar muy grande cantidad a quien con la princesa logrará. Cuadro, un Romanov es real. Les vendo dos pijamas ganga por el bar. La traje del palacio ya está forrada en piel. Podría ser muy cara si de Anastasia fue. Es misterio. Leyenda es un rumor. La princesa Anastasia nos ayudará. Muy famosos seremos al fin tú y yo. Debemos encontrar a quien la pueda suplantar y después llevarla a París. Si nuestro plan funciona bien, su abuela pagará. Nos recompensará a ti y a mí. Rico ser, rico ser. Disfrutar, disfrutar. Y en San Petersburgo más tendrán de qué hablar. ¿Sabes ya lo que se murmura por ahí? ¿Sabes ya lo que dicen por ahí? ¡Hey!